Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. Esas cosas se solucionan, no se preocupe. Espere que me saco los del topo, Gillo. Me siento. ¿Se acuerda de Gillo Arangio? ¿Cómo no me voy a acordar? Esos relatores o del Gordo Muñoz que se ponía esos auriculares gigantes. Y salían las fotos del gráfico, el Gordo relatando. ¿Sabe al que quiero yo? A ver, ¿a quién? Uno de La Plata. Pablo Saro. ¡A Pablo Saro! Lo quiero, pero... ¡Pablito Saro! Pablito Saro transmitía, me acuerdo, la campaña de gimnasia. ¿No? Gran hincha de Gimnasia y Grima de Plata. Sí. No, para diría. Ella y para vos. Para ella y para vos, decía, sí. Es cierto. Y claro. No sé, algo de la emoción del gol. No, tenía un eslogan, me acuerdo, que siempre lo utilizaba cuando seguía la campaña de Gimnasia. Mirá vos, no sabía que lo tenía. Claro, porque trabajó en Rosario y relató uno de los tantos campeonatos que ganó Central. ¿Cuánto ganó? No se me acuerdo. ¿Cuánto ganó? Y como 20. 20, no, no, 20 no. Minutos. Pero qué grande. Tenemos un pentágono. Tienen un pentágono, muy bien. Cinco campeonatos. Lindo, un gran equipo. Central lo queremos mucho. Central. ¿Cómo le va, Lajam? ¿Qué dice? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Recuperado, me imagino. ¿De qué? Es una buena pregunta, ¿no? Digo, como el sábado no, porque pasado... No, supe que él estaba mal, pero... Digo, no, o sea, a lo mejor sí no me di cuenta. No, y usted lo no dije mal, a lo mejor... Su ausencia despierta mucha imaginación. Pero, de todo tipo. A full con nosotros de vuelta. Imagínate. O sea, hoy tener el equipo completo, te diría casi completo, bueno, falta Natalia que termina sus vacaciones esta semana. Es como ya... Claro, empieza marzo. El lunes estamos en marzo. Y hoy el Día de la Bandera. Oh, ya empezó la semana pasada con eso. El Día de la Bandera, el Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Pero no es el 20 de junio el Día de la Bandera. No, ahí cuando se murió Belgrano. ¿Y usted qué quiere reivindicar? El Día de la Bandera, el 27 de febrero, que cuando se creó la bandera. Claro. Ahora, ¿y por qué elegimos el día que se murió Belgrano para designar como Día de la Bandera? Porque todas las fechas que nosotros tenemos como fechas patrias, la impuso la década infame. La misma década infame que con el gobierno de Justo. ¿Te acordás que la semana pasada, sí, claro, hablamos largo y tendido, abríamos el portal de la ciudad de Buenos Aires que recordaba Justo? Sí, está bárbaro, sí, que sí, Macri, sí, sí, se sí, referencie, sí, en un presidente de la década infame. Cuando Justo dice quiénes son los próceres y quiénes son los demonios de la historia argentina, dice además que está prohibido discutir sobre la verdadera historia de San Martín, que por supuesto era de Mitre, y pone estos feriados de que el 20 de junio es el Día de la Bandera, cuando no, no es el Día de la Bandera. El Día de la Bandera es hoy, 27 de febrero de 1812, Belgrano, escribiendo una carta impresionante al triunvirato, le dice: estoy al frente de 1500 desesperados que no tienen en qué creer. Estoy pasando por un país enemigo de Buenos Aires. Al día siguiente escribe: viendo la desesperación de quienes me siguen sin creer en nada, les di algo para que crean: la bandera. Qué maravilla, ¿eh? No. Mirá, qué capacidad de liderazgo. Y cuando vuelve, el secretario del triunvirato, disculpe la mala palabra al principio de nuestro programa, Bernardino Rivadavia, lo manda a juzgar y lo manda a arrestar a Belgrano por haber inventado la bandera. Es impresionante. Entonces Belgrano dice: quédese tranquilo, que esto está pensado para el momento de una gran victoria, pero como eso está muy alejado del tiempo, yo la desharé y no quedará ni recuerdo de ella. Mire qué dolor. En la carta de Belgrano, a quien era además el representante de lo peor que pasaba en ese momento, que era Gran Bretaña, por estos pagos. Impresionante la historia. Sí, sí. Ya me ganó, entonces es el día de la bandera. Hoy es el día de la bandera. Se acabó, viejo. Nada de el 20, y el 20 de junio nada, ¿no? Ni siquiera nos acordamos. 20 de junio nos acordamos de Belgrano. Ni más ni menos, de Belgrano. Se lo merece. Sí, bueno, hoy en el día de la bandera, reinstaurado por este programa, vamos a hacer algo. Te digo que vamos a hacer un programa hoy. Sí. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. Sí, sí. Yo pensaba esta semana, esta fue una semana brava para mí. Vos sabés que mi hijo atravesó el último periodo de sus exámenes que le habían quedado pendientes y definió el paso a lo que sería nuestro viejo cuarto año. Mira. Segundo año de polimodal. Pasó, pero raspando. Dejó las dos previas reglamentarias. Perdón, Mauro, ¿vos cómo pasabas? Sí, no, pero yo era medio ortibón. Yo siempre fui medio... Yo era el gordo buen alumno, no tenía demasiado problema con eso. Pero debo admitir que a mí me sorprende la capacidad que tiene, por lo menos Ariel, ¿no? Los veo en los compañeros también, para rendir... ¿Cómo hacen para rendir 10 materias? Yo, la verdad, en un mes los tipos meten 10 materias y la reflexión que les queda a ellos, ¿cuál es? Pa, si yo rindo 10 materias, ¿para qué me voy a calentar durante 10? Claro, ese es el cálculo. Y entonces pienso, no, pero es que la verdad que me preocupa la forma en la que los pibes encaran la resolución de algo que no debería ser un problema, sino que debería ser un tránsito por una experiencia inolvidable como es la escuela secundaria. O sea, los pibes se la quieren sacar de encima. Y pensaba, y esta semana fue una semana clave en la... Le digo que los gobiernos también hacen eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Se la quieren sacar de encima la educación. Sí, pero yo pensaba al revés, pensaba una semana clave en la decisión. ¿Vos te acordás? La semana pasada hablábamos con la gente de la UTCT aquí. Eduardo López. Buenos Aires, con Eduardo López, que nos decía cosas terribles, como sí. Que, por ejemplo, Macri le dijo en la cara que la educación le importaba menos que los baches, que lo importante era los baches y la educación podía pasar a segundo plano. Pensaba... Como la limpieza de las alcantarillas. Muchas cosas pueden pasar, sí, a segundo plano. Perdón la interrupción, no, pero... está bien, es cierto, pero... Vengo de barrio inundado, ¿vio? Claro, ah, claro. Mira. Pero puntualmente, con el tema de la educación, Macri no tiene ni siquiera problema en reconocer ante los representantes de los sindicatos docentes cuál es su mirada respecto a esta cuestión. Ahora, yo pensaba... Siempre discutimos, siempre el problema de discusión que se pone en agenda está relacionado con la problemática del salario docente, que es imposible de resolver, pareciera, para las autoridades. Parece un galimatías que nunca resuelve. Como si fuera tan complejo. Parece que sí, ¿no? No sé. Yo creo que no. Ahora, nunca discutimos, nunca nos ponemos a pensar que del otro lado de los docentes hay cientos de miles de pibes que en su gran mayoría no saben a qué van a la secundaria. Digo a la secundaria por no preguntarme la primaria, porque en realidad uno creo que empieza a hacerse las preguntas de qué hago acá a partir de los 13, 14 años, que es cuando empezás la secundaria. Yo la verdad, a mí me angustia. Anoche hicimos un asado en casa con varios compañeros de Ariel. Todos repitentes de una u otra experiencia, en octavo, en noveno, hablando de los polimodales en Provincia de Buenos Aires. Y yo generalmente hablo con ellos. Sí, vos me dirás, se junta con los más vagos. No, hablo con muchos pibes. Lamentablemente, ¿sabes cuántos pibes del curso de Ariel se llevaron 10 materias? 12, son 30. 10 materias. El 30% de los pibes se llevaron la cuasi totalidad de las materias que sí, tienen. Sí, un poco más incluso del 30%. Entonces vos lo pensás y decís, aquí fue. Y seguramente tiene la misma filosofía que Ariel me expresaba ayer, y lo expresaba tan claramente, con esa sinceridad que le da tener un padre que le da confianza para decir lo que piensa. Aunque después uno tenga bronca, diga, pero no puedes pensar así, no puedes tener esta cultura del poco esfuerzo. Los pibes dicen, ¿para qué me voy a gastar durante el año? Hacen carpeta. No, digamos, no tienen esa dedicación. No estamos hablando de ser el mejor alumno, por favor, pero de pensar que el sistema educativo te tendría que brindar algo más que simplemente la necesidad de zafar, que es lo que hace la gran mayoría. Y ¿sabes qué? Me angustia pensar que la clase dirigente de este país y que la propia sociedad no lo tenga como preocupaciones. Yo imagino que los docentes lo tienen, estoy casi seguro que lo tienen, porque los docentes forman parte de este sistema y deben ser víctimas también, ¿no? Yo lo escucho hablar a mi hijo de sus docentes y a mí me da mucha pena por los docentes, porque es un desastre. Claro, uno piensa, se está justificando sus errores en los defectos de un sistema educativo que tal vez ni siquiera alcanza a comprender, pero algo tiene que ver, algo mal están haciendo. Y yo que no soy ni pedagogo ni educador y que mis pocas experiencias con el sistema educativo como docente en el ámbito universitario fueron escasas y malas, porque no soy un buen docente definitivamente, y admiro mucho al tipo que tiene esa capacidad de transferencia, digo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal? Perdonen, ¿no? Esta irrupción catártica. Vos sabés que a finales de la década pasada estuvo Heinz Dieterich en Buenos Aires. Claro, claro. Y se ocupó mucho del tema, en sus charlas, del tema educativo, ¿no? Y él lo que más resaltaba era la mentira que no solamente en un país, sino en un modelo globalizado, implicaba la preocupación por la educación, ¿no? Él hablaba de un mundo que iba hacia la educación de excelencia, acotada a muy pocos beneficiarios, y el resto del mundo, la ignorancia más absoluta, uh-huh, a pesar de todo lo que en sus discursos decían cualquiera de los políticos que se presentaban a algún cargo de gestión, ¿no? No, vos no vas a escuchar a ningún candidato a presidente o a intendente o al que no te diga la educación, un país sin educación es un país sin futuro. Bueno, sí, ahora, ese señor cuando llegó, en el 90% de los casos, baja el presupuesto educativo, no lo sube. Y esta decadencia en el sistema educativo también tiene mucho que ver con las prioridades de este modelo económico, uh-huh, y además de los cambios tecnológicos, ¿no? Hoy leía que la Academia Española hay pedidos para que se incluya la palabra Wi-Fi, ¿no? Y yo, que en España sería Wi-Fi. Pero, pues, y bueno, también se han dado en paralelo dos cuestiones. Una, nuevos instrumentos. Ya te estás mimetizando con Lozano, que empieza. Y tenemos tres temas. No, pero es un tema muy complejo. Claro. A tu hijo le pasan cosas por muchas razones. La económica es esencial. Sí. La económica es esencial porque vos terminás de estudiar y ¿para qué te sirvió? Si tampoco vas a tener trabajo. Claro. No vas a tener trabajo estudiando ni sin estudiar. Esta es la visión que tiene un pibe. Entonces, esfuerzo, ¿vos para qué? ¿Para qué lo pones? Bueno, no importa. Sí, pero es que me interesa mucho más la reflexión humana, esa que podés hacerme como madre, como abuela ya, ¿no? Abuela quíntuple. ¡Epa! Felicitaciones. ¿Cómo fue la cosa? Fue bien. Con algún problema porque tenía la cabeza en otro lugar. Como si hubiese estado mirando por el agujerito. Porque entonces en lugar de tener la mollera o la parte empujando, tenía la cara. O sea que nació curiosa, ¿vio? ¿Cómo se llama? Espero que le dure. Lucía. Igual que la Luli. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ser descontento de que conocí a Muy la lindo, chica. Es lo más lindo de la vida. Sin duda. ¿Qué cosa? ¿Ser abuela? Sí, sí. Pocas experiencias. ¡Epa! ¿Qué tal, eh? ¿Vio, Delfrado, usted que el otro día decía, hasta los 30 vos, nena, nunca? No, yo espero que no sea abuelo en esta vida. Ah, no, te perderías. Sí, ¿no es cierto? Lo mejor de cada casa. Sí. Él lo tiró, Te perderías, creo, el acercarte a la comprensión de la magia de la vida. Qué lindo. Es un hecho tan... y lo podés ver cuando estás afuera, pero a través de tus afectos, ¿no? Claro. Lo ves de otra manera. Totalmente. Bueno, el programa de hoy, ya que estamos en este repaso por las cosas que nos pasaron en la semana y que estamos introduciéndolo anárquicamente, como solemos hacerlo, va a contar con varios temas. Santiago del Estero fue epicentro una vez más esta semana de un conflicto brutal que están protagonizando los trabajadores del sistema de salud. Hace 5 meses que están en conflicto. Hace 1 mes que están de paro los hospitales santiagueños y en el medio una situación confusa en donde aparecen el gobierno y gremios de la sanidad que se oponen a la medida de fuerza que lleva adelante la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, la FESPROSA, en Santiago del Estero, con un incidente donde fallece un paciente. De esto vamos a estar hablando en un ratito. Un paciente que fallece, le echan la culpa a los médicos por estar de paro, detienen a dos médicos y en el medio, bueno, la violencia una vez más, por parte de las autoridades santiagueñas, la represión en una marcha. Vamos a estar contando esta historia dramática que nos muestra la decadencia del sistema de salud en una de las provincias en donde en una época era emblemático el sistema de salud y como en tantas otras lo destruyeron. Hay algo que funciona mal, porque si vos maltratás a los maestros por un lado, con todo lo que veníamos hablando anteriormente, y a los médicos por otro, son señales poderosas. Por supuesto que vamos a dar información y tomar contacto, si podemos, con la situación que se está viviendo en la hermana República de Chile, en donde un sismo en esta madrugada acaba de asolar no solo toda la costa del Pacífico y la zona media del país, sino también buena parte de del territorio insular que depende de Chile. Se habla de más de 50 muertos, pero ustedes saben que en estos fenómenos, en estas catástrofes naturales, la cantidad de muertos no pueden contarse inicialmente. Hay que siempre esperar, porque seguramente debe haber, lamentablemente, muchísimos más muertos. Una vez más, la tierra grita. Una vez más, se resquebraja. Seguramente algo tenemos que ver. Sí, a mí lo que me parece es que ya las catástrofes naturales tienen cada vez menos de naturales. Y que cuando uno le pone el adjetivo, o en este caso el sustantivo catástrofe, en realidad son consecuencias de un maltrato permanente que le hace el sistema al planeta. Hablar de fatalidad o de hecho inusual, en realidad es tapar, encubrir algo que le venimos haciendo al planeta desde hace medio siglo seguro. De solo pensar que en la plataforma submarina de nuestro país, en un ratito nomás, van a estar perforándola los ingleses para intentar sacar petróleo, claro. Uno piensa cómo seguimos agrediendo, y encima con la intención de llevarse las riquezas del subsuelo hacia otro lado, ¿no? Nuestra tierra. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer con respecto a dar información a propósito de este tema. ¿Vos, negro, qué trajiste hoy? Traje varios temas, uno de los cuales tiene que ver con la educación, el segundo territorio de la República Argentina, el estado de la provincia de Santa Fe. No inicia las clases, 72 horas de paro. Cuando el 90% de los maestros santafesinos lo votaron a Wiener, y Sonia Lesso, que es la secretaria general de ANSAFE Provincial, que está dentro de la CTA, dijo una frase muy dura, muy fuerte, y además me imagino que desde el dolor, porque apoyó a la administración Wiener, diciendo que Macri, que es un gobernante de derecha, da mejores salarios que el socialista Wiener. Fue muy fuerte, muy poderosa. Es una señal como para tener en cuenta sobre la cuestión docente. Y lo que también está pasando como telón de fondo, que es el famoso tema del federalismo económico, que la Argentina lo tiene simplemente como una ficción. Claro, es una de las tantas ficciones de la vida cotidiana. Y tengo dos o tres cuestiones más. Una de ellas tiene que ver con esta cuestión del reciclaje de los represores. Viste que hoy los diarios hablan de lo que sucedió hace 36 años en Argentina, incluso más, porque se está hablando de lo que pasó en Trelew, con que se detuvo al último que era responsable de la masacre de Trelew del 22 de agosto del 72, que el Tigre Acosta salió a decir, entre otras cosas, que Rodolfo Walsh se suicidó y que además esta es una guerra que sigue, dijo el Tigre Acosta, hablando del presente. En Rosario, un tipo a quien nosotros alguna vez denunciamos y lo fotografiamos por primera vez, que está denunciado por 28 asesinatos, quedó en libertad. Era uno de los peores torturados, quedó en libertad porque como estaba detenido del 2004, al no haber condena, quedó en libertad. Y el jefe nombrado de la policía rosarina hoy era un hombre que denunciamos por encubrir la prostitución infantil, porque falsificaba la documentación de chiquitas paraguayas que traían para prostituir de 14 años y lo hacía pasar por 21 años. Ese es el nuevo jefe de la policía de la ciudad de Rosario. Hechos que están mostrando cómo las distintas impunidades no tienen que ver con el pasado, sino con el presente. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. 4-535-5900. Y después al 011-453-5599 usted puede llamar y le tiene que preguntar a Mauro Federico, ¿sí?, qué va a pasar con Fallonato. ¿Qué va a pasar con Fallonato? Quilasa, pero algo le vamos a contar. ¿Cómo no? Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Apretando los dientes. Estoy viendo las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en Santiago, en Chile. No, y es impactante. Si vos te fijás, yo con la computadora soy bastante tronco, pero son imágenes del centro de Santiago. No quiero ni imaginarme lo que está pasando en la zona más cercana al epicentro del sismo de 8.3 grados en la escala Richter, que se registró justamente en el límite entre las regiones del Maule y la Araucanía, allí en pleno centro geográfico del Chile, que ustedes, claro, cuando uno piensa en Chile es una lonja de tierra que está rodeando a la Argentina, abrazando a la Argentina con la cordillera de alfombra en el medio, justo en la mitad. Se produce este sismo que se da en pleno océano Pacífico y que está afectando de manera muy seria a todo el territorio chileno. Dicen las crónicas, a mí no me pasó, pero incluso hay gente de la zona sur del Gran Buenos Aires, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que dice haber sentido el movimiento alrededor de las 3:30 de la mañana. Aquí también, aparentemente, ha habido un rebote, una repercusión de ese sismo que, insisto, ya provocó, seguramente ha provocado muchas más, pero ya se han registrado oficialmente 47 muertes. Vamos a tomar contacto, en este caso, con un querido compañero con quien solemos hablar las temáticas internacionales, y vaya si las hay en esta semana, porque, por supuesto, tenemos el tema de Malvinas presente, tenemos la situación justamente de la relación de la Argentina y del gobierno argentino con el nuevo gobierno chileno que se avecina luego de la derrota de la actual presidenta Michelle Bachelet y de la Concertación, y el triunfo de Sebastián Piñera, este dirigente de la centroderecha empresarial chilena. Pero no podemos menos que pedirle también alguna reflexión, tal vez conozca la zona. Me refiero a Adolfo Fito Aguirre, secretario general de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo va, Mauro? Bien, acá estamos, bueno, junto a Carlos y a Virginia, tratando de desmenuzar un poco, por un lado, la información que nos está llegando de Chile a estas horas. Imagino que estás al tanto de lo que se vivió en la madrugada. Sí, yo voy a ver si ahora voy a llamar a los compañeros de la CUT, porque seguramente vamos a entrar a activar el tema de la solidaridad, por lo menos con nuestros compañeros de ahí de San Juan y de Mendoza, para estar en contacto. Voy a seguir de cerca eso. ¿Conoces la zona? ¿Conoces Maule, Araucanía, esa zona que es la zona céntrica de Chile? No conozco. Conozco, vale, he estado centralmente en Santiago. Exactamente. Santiago se ha visto muy afectada, veíamos recién las imágenes, y realmente es preocupante de qué forma tanto las vías de acceso, los edificios, los monumentos, uno ve hay una catedral que está descabezada prácticamente, ha sido de alto impacto, ¿eh? De alto impacto, exactamente. Y muchos muertos, por lo que vos estás diciendo, que lo estás siguiendo ahí. Yo todavía no me he puesto a ver la parte matemática, digamos, de víctimas, pero es muy doloroso, la verdad, terrible. Vamos a, ya que estamos hablando de Chile, vamos a arrancar tal vez por el tema que no tiene más coyuntura informativa, pero que sí vale la pena destacar, va a ser central en la constitución de la unidad latinoamericana, esta por la que venimos bregando desde hace muchos años, y que en la lectura geopolítica que uno puede hacer de los últimos acontecimientos, tal vez vaya a contramano de lo que se viene registrando. Me refiero al triunfo de Piñera en Chile, a la derrota de Bachelet y la Concertación, y al nuevo color político que tomaría, en este caso, a partir de la asunción de Piñera, el país trasandino. ¿Cómo analizás este nuevo escenario latinoamericano a partir de este episodio? Bueno, primero hubiésemos preferido la continuidad de la concertación, más allá de que ya, desde por lo menos desde el movimiento de los trabajadores, ya empezaba a haber un nivel de crítica importante, porque si bien en el terreno económico, en el tema de algunas cuestiones de derechos humanos, etcétera, se estaba avanzando mucho mejor en este tiempo, en materia de relaciones laborales, de libertad sindical, de promoción, digamos, al fortalecimiento de la estructura de trabajadores, estaba muy atrasado Chile, con este fenómeno, digamos, de no hacer olas, porque todavía estaba muy fuerte lo de Pinochet, y de tanto no hacer olas, digamos, pasaron 20 años, y quedó una estructura, digamos, con el triunfo de Piñera, muy débil en términos de participación popular en el proceso democrático. Entonces, digo, ahí creo que vamos a tener un tema para analizar, digamos, Chile. Y además Chile es el país más alto en avanzada de tratados de libre comercio, o sea, tiene un ejercicio por excelencia en relación con el Pacífico que, digamos, eso se va a fortalecer, digamos, ese núcleo, digamos, de pensamiento, se va a fortalecer mucho y va a liderar, creo que si Piñera agarra para ese lado, va a liderar las relaciones de la costa del Pacífico con el Asia, ¿no? Que es el tema liberal por excelencia en este tiempo, porque domina el Pacífico y porque domina el comercio exterior y porque está China, digamos, ¿no? Que juega un papel avasallante, digamos, en algunos casos. Pero por otro lado tenemos el resultado de Evo Morales, que hace contrapeso y podría jugar el papel de liderazgo de algo más completo que no sea hasta donde llegó Chávez, que Chávez llegó hasta el anuncio de ir hacia un socialismo siglo XXI, pero no fortaleció, por ejemplo, las estructuras sindicales. No cree, digamos, que el mundo del trabajo, digamos, sea un sujeto importante en un proceso de transformación. En cambio, Evo se ve que ha tomado aprendizaje de eso y no solamente plantea ser obediente a organizaciones poderosas como las Bartolinas, como los campesinos, bueno, las distintas naciones indígena, sino que también que ha puesto en el centro de la escena a la Confederación Obrera Boliviana, la ha reivindicado, la está ayudando, le ha dado una legalidad impresionante en la Asunción con este triunfo, con lo cual hace de contrapeso de transformación con buen nivel en términos de técnica para la democracia, no en términos legislativos, bueno, una nueva constitución, nuevas herramientas económicas, etcétera, con lo cual muestra un camino de presidencia con votos, con respaldo popular y transformación que salga del esquema del posibilismo o solamente de los negocios. Entonces me parece que tenemos ese juego dando vuelta, Paraguay muy débil en términos de gobierno, pero con una esperanza que se ponga fuerte en términos de alternativas, que no sea solamente lo partidario, en este caso lo de Tecoyoyá o el PMAS, sino que ahí jueguen un papel los trabajadores, fundamentalmente dos centrales sindicales, que son la CNT y la CUTA, con la que tenemos excelentes relaciones, y que puedan, digamos, con la conexión que están teniendo con nosotros, con la experiencia que estamos desarrollando de ir hacia una constituyente social, me parece que ahí puede aparecer un sujeto que hable del proceso paraguayo, que no sea solamente el gobierno. Entonces, digo, hay como una serie de cosas que habría que no verlas parcializadas, ¿no? O sea, juntar Piñera, Alan García, Uribe es correcto, digamos, para ponerlo en un lugar, ¿no? Que podría ser una tríada aliada a los republicanos de Estados Unidos y a los demócratas, y que jueguen un papel, digamos, de frenar algunas cuestiones. No muchas, porque igual lo hacen, o sea, no se ha frenado nada acá. O sea, el capital hace negocios con el mejor revolucionario, y hace negocio con la persona que esté más a la derecha. O sea, no tienen problema en ese sentido. O sea, uh-huh, que no es que se han frenado cosas porque hay un proceso de transformación. No, clarísimo. Desmontar semejante estructura después de la caída del muro de Berlín, hay que hacer lo que está haciendo Evo, y además todavía hay que desmontar todo lo viejo, claro, que puede llevar muchísimos años por delante, empezando por la estructura económica, financiera, etcétera. Uh-huh. Sí, Uribe acaba de recibir por estas horas también un golpe, porque, bueno, finalmente se le negó la posibilidad de la reelección en, claro, Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente eso debilita a este eje que vos marcabas, que podríamos considerar el eje que va a contramano de la tendencia mayoritaria en la elección de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un ciclo que es interesante caminarlo, transitarlo, uh-huh, no pararse en un lugar, digamos, a lamentarse, porque, bueno, así va a ser la democracia. O sea, estaba Bachelet y ganó Piñera. Eso va a haber que acostumbrarse un poco a eso, pero también hay que revisar dónde pueden estar los errores de que en 20 años no se haya consolidado, digamos, una alternativa. Claro. En Uruguay, por ejemplo, el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, es el país donde más se avanzó en 4 años, en legislación, en derechos, etcétera, etcétera, y no pasó nada. O sea, ganó algo que supuestamente estaba más estigmatizado por la derecha, uh-huh, que lo que Tabaré. Entonces acá hay cuestiones que son interesantes analizarlas tranquilo, porque si es por ponerse a ver quién es más hincha de quién, se pierde capacidad de análisis. Y después, en Colombia, esperemos también los errores del factor dominante, principal, estigmatizador, asesino, creador de paramilitares, porque puede haber errores ahí, y lo interesante sería de que la primera constitución que se pudo adecuar en mejores condiciones, la colombiana. Después vino Venezuela, claro, Correa, y Bolivia, bueno, que es el punto óptimo en términos constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cuestiones que no la podemos ir viendo solamente por la coyuntura, sino que habría que ver este dato, por ejemplo, que Uribe no se puede presentar, genera un gran debate de cómo se arma una alternativa. Uh-huh. Ahora, si se pierde, se puede perder también. Claro. ¿Ya? Digo, eso tiene que estar dando vueltas, porque si no es muy complicado. Ahora, no es casual, Fito, que lo que vos marcás como un hecho muy interesante para analizar, que es Bolivia, no solamente está lo que hace el gobierno de Evo, sino lo que hizo que Evo sea gobierno. Es decir, hay un sujeto social por detrás de Evo. Hay una construcción social política anterior, cosa que evidentemente en Chile no se logró, en el Uruguay más o menos, pero vos destacás esto de los avances de los sectores trabajadores, y se dio también con el sujeto social que lo llevó a Lula a la presidencia. Tal vez eso es lo que nos diferencia, especialmente para los que vivimos aquí en la Argentina. El sujeto social de transformación en la Argentina no asoma, por lo menos hoy, como mayoritario. No, hoy, o sea, ser obediente de organizaciones populares, tendríamos que decodificar cuáles son las organizaciones populares a las que vos puedas ser obediente. Claro. Yo a la única que reconozco, más o menos, que tiene una constancia, es la central de trabajadores. La CTA, claro. Entonces ahí sí da gusto ser obediente y decir, bueno, por ahí transito, y lo que indique esa organización de masas a nivel nacional, lo hago. ¿Qué es lo que hace Evo? Dice, o Linares, y yo soy obediente, pero vos cuando ves esas organizaciones que provocaron lo que provocaron desde el alto, poniendo en jaque un sistema, ¿no? Claro. Con sus personeros. Después ves las Bartolinas, digamos, que vienen trabajando, inclusive ubicando a la mujer en un lugar que estaba fuera de cartel hacía muchísimo tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahí sí da la pena, o vale la pena ser obediente, ¿no? Y a su vez que el gobierno le pone legalidad. Nosotros acá, por ejemplo, si puede ilegalizarnos todos los días, lo hace con lo hace. No, en un ratito. Habilita, digamos, que la estigmatización, que siempre está a la hora del día. Entonces, ¿cómo va a gestarse organización popular o participación popular si desde el punto de legalidad se los quiere? quiere tener, digamos, de rodillas. Es muy difícil. Sí. Vamos al otro punto. Me parece interesante abordarlo también con vos. Y tiene que ver con la reacción diplomática ante la decisión adoptada por el gobierno británico de permitir la exploración en territorio insular perteneciente a nuestra plataforma submarina, a la plataforma del territorio argentino en las Islas Malvinas, decíamos, de la explotación petrolera. ¿Cómo ves la reacción diplomática ante esto y cuál es tu mirada respecto a esta nueva situación que pone en cuestionamiento internacional la discusión por la soberanía de Malvinas? Bueno, en términos diplomáticos, a mí me parece que los posicionamientos que ha tenido el canciller Tajani son buenos, como ha sido bueno el rol que ha jugado él con el tema de Honduras, o sea que toda la experiencia que desarrolló en Naciones Unidas en antaño, digamos, le pone nivel al tema de Cancillería, que es, uh-huh, eso es un dato. ¿Qué capacidad de daño puede haber ahí o de negociación? Es muy débil, porque ni Naciones Unidas, ni la OEA, ni muchos organismos están siendo eficaces en este tiempo, en este ciclo, en las cuestiones de resolución de conflicto internacional. O sea, es fuerte. El Consejo de Seguridad, digamos, que diseña permanentemente, que está anticipado, digamos, dos o tres pasos a lo que va a venir, y bueno, y desde ahí se juega en este esquema de alianza que va desde el G8 al esquema que puede tener Estados Unidos con China, que están disputando fuerte, y ahí el tema de la búsqueda de petróleo, como algunos dicen, quien no esté buscando petróleo en esta etapa de la historia está en otra película, anda todo, sí, el mundo con eso. Es una pelea que la presentan para darla, con lo cual me parece que el tema de tener una estrategia para lo de Malvinas que no sea una cosa espasmódica es un buen convite, pero para tener una estrategia, porque si es para a ver quién es más nacionalista, porque el año que viene, supongamos, tenemos elecciones y eso, pero ya sabemos que se va a hacer solamente lo de Naciones Unidas, estamos hasta las manos. En todo caso, fue más guiador de para dónde habría que rumbear Lula que la Cancillería Argentina. Lula directamente le puso un buen cuestionamiento a la OTAN, y puso cosas de sentido común, digamos, en el tema de dirimir a quién pertenece, digamos, a las cosas más cercanas. Hay dos visiones en el mundo, digamos, la que planteó Lula, que corresponde, pero así casi de sentido común, a la Argentina, Malvinas, por las distancias entre el otro país que plantea soberanía, y las visiones que tiene esta disputa, digamos, de quién se queda con la torta más grande o la cuota más grande de petróleo en el mundo. Esa es la disputa. Y bueno, y después tenemos el tema entre las capacidades estatales, y que la zona esta está dificultada para desarrollarse si no avanza con el tema de patentes, el tema de transferencias tecnológicas, o busca socios, digamos, que puedan transferir cosas, porque se hace muy difícil esta pelea si no avanza una iniciativa de esta región para el mundo también. Ahora, Fito, en este contexto, cuando vos planteás esta diferenciación respecto de Lula y su capacidad de sentar sentar líneas de nuevos debates políticos, como esta revisión del Consejo de Seguridad, Lula lo hace como país que está sentado arriba de una importante reserva de petróleo, y no es la situación que le cabe al resto de los países, ¿no? Y además, un país que, aclarando, nunca entregó sus recursos naturales como sí lo ha hecho la Argentina, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades tiene la Argentina de tener una voz similar cuando carece de recursos porque están en manos de terceros? Claro, no, las posiciones son distintas. O sea, Lula va a una mesa de debate, la Argentina va a otra. Claro. Entonces, ¿pero qué hizo el gobierno de Brasil? Busca socios y lo primero que pone en discusión es la transferencia tecnológica. O sea, y para el tema del petróleo, digamos, todo el control del conocimiento, financiamiento y la técnica para la exploración la tienen entre bancos y algunos países. Entonces, pero con un porcentaje estatal muy alto, ¿no? De manejo estatal muy alto. No, no, el 90% del petróleo del mundo está en manos estatales. La Argentina es uno de los pocos países, no sé si está quedando casi en el único, que no está en manos estatales. Es más, acá en la zona nomás los vecinos, todo lo tienen en sus manos. Ahora, esta política no la asumieron los Kirchner, la de recuperación de los recursos petroleros hasta la fecha, en algún momento se habló, pero... No, es más, quien iba a llevar los tubos sin costuras para proveer la exploración, Techín, que lo que se frenó, digamos, que no se envía hacia allá, justamente son los tubos, que puede... inhabilitar la posibilidad, por lo menos por un tiempo, hasta que busquen tubos en otro lado, de empezar con la exploración, con todo lo que requiere, digamos, ese proceso. Agostino siempre se las ingenia para ganar, ¿eh? No, y Techín trabaja petróleo en la Argentina, con Tech Petrol. Con lo cual tenemos un empresario, supuestamente argentino, socio del gobierno, que estaba trabajando para los ingleses, hagámoslo tipo película, y a su vez interviene en el tema petrolero en la Argentina. Y le iba a proveer de los tubos... A los ingleses. A los ingleses. Que es el barco que se frenó, es un barco de Techín que llevaba los tubos para... O sea que la movida la sabe desde hace unos cuantos años cómo iba a ser todo este proceso. Un patriota de Techín, ¿eh? Sí. Un patriota. Pero para ser bien... Pero esa es la historia de gran parte del empresariado argentino. No, sin duda, sin duda. La burguesía nacional. Sí. Fito, pero una pregunta tribunera te voy a hacer. ¿Cómo hacemos para que no nos saquen el petróleo? Bueno, yo creo que ahí es importante, digamos, imaginar cuáles son los caminos que habría que transitar. Un camino es la esperanza de que entre el 2003 y todo este tramo, en ese terreno íbamos a avanzar cuando toda la legalidad la teníamos en la zona, digamos, para avanzar en eso. Y evidentemente no pasó nada. El que hizo eso ganó por mucho más que lo que había ganado antes en las elecciones, y el que avanzó en cuestiones de fortalecer la democracia en todo lo que hace a la relación capital-trabajo, que es el Uruguay, ganó el que supuestamente no podía ganar ni loco en un Uruguay donde eso sería casi terrorífico que un guerrillero... Claro, fuera presidente. O sea, que perdimos un montón de tiempo por seguirle el ritmo a unos paisanos que no sé qué quisieron inventar. Ahora, y además que fortalecieron el doble de lo que estaba a la derecha. O sea, los errores que cometió el kirchnerismo, o sea, si un día llega a salir un manual de estrategia política firmado por ello, no hay que comprarlo porque la cantidad de errores que se pueden cometer es infernal. No, además, siguiendo con la cuestión tribunera, goles cerrados son goles en contra, claro, ¿no? Goles no buscados son goles en contra, en definitiva. No, totalmente. Pero si yo, por ejemplo... Pero creo que el camino pasa por otro lado, que tiene que ver que nosotros tenemos que promover un nivel de alianza, de consenso sobre temas estratégicos que tienen que ver con los intereses populares, no con los intereses personales de dirigentes partidarios, porque nadie se va a juntar. Está, pero sí tenemos que poner cuáles son los 10, por decir cualquier número, pero después las prioridades se ordenan porque hay prioridades. ¿Cuáles son los 10 puntos, digamos, que tienen que ver con soberanía material, no con el himno, a ver quién es más argentino? Soberanía material que se necesita para poder avanzar sobre un país que sea diferente a lo posible, al posibilismo. Te hago una yapa, pero me parece que es muy brutal, pero pregunto porque no sé y quiero saber hasta dónde es posible. ¿No puede, por ejemplo, el Congreso de la Nación dictar una ley como para que si los ingleses nos sacan el petróleo, nosotros expropiamos los negocios ingleses acá en el territorio, por ejemplo? Sí, totalmente. Pero el tema es que para eso tendría que haber un formato, digamos, ahí se notaría el rejuntado que es cada cosa que hay en el Congreso. Ah, porque en el mismo partido justicialista, en sus distintas versiones, digamos, se va a ver lo que es pro-inglés. Claro. Porque Inglaterra no es que expresa el planteo de ingleses por cómo lo analizaba Scalabrini Ortelli. Claro. Es el formato del diseño mundial en términos de comercio, de modelo de humanidad y de formas, digamos, hasta de vida y de ficciones. Claro. Entonces, ahí se va a expresar lo mismo que si ponemos a Estados Unidos, se va a expresar en un mismo espacio una versión antiimperialista, digamos, no por posicionamiento, sino por estar analizando cómo está jugando ese país, cómo ha recuperado iniciativa en la región, y se va a ver los que tienen depósitos en los paraísos fiscales, etcétera, que vienen de más atrás. ¿No? Seguro. De esta época. No, pero te digo esto porque Brasil lo hizo con la patente de medicamentos, por ejemplo. No, claro, es que ahí... Y ahí no salieron a decir, Lula es un loco. No, para nada. Yo creo que yo no descartaría absolutamente nada. Yo, por ejemplo, creo que hay cuestiones que nosotros tendríamos que promover, no pensando en cosas mágicas, porque no. Lo de Malvinas entró en el Pacto de Lisboa, o sea, está figurado en la Unión Europea, o sea, muchos amigos nuestros también aprobaron eso. En el Pacto de Lisboa parece como que Malvinas pertenece a Inglaterra. Para la Unión Europea. Entonces, tenemos un camino para recorrer. Lo otro, hay mucho que ya se tiene que haber aprendido. Y también me parece que es interesante tomar referencia de que vos, para hacer un acuerdo con alguien, una cosa es una simetría, otra cosa es una desigualdad. Claro. O sea, si vos querés hacer un acuerdo con China, anotate en el terreno de la desigualdad. Porque en muy poco tiempo... China tiene un diseño a 20 o 30 años, no está actuando por la bolsa de valores de la Argentina, lo que le dijo esta semana. Bueno, una charla como la que nos gusta tener por las mañanas aquí en Sobre la Hora. En este caso con Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y una mirada, la nuestra también, la mirada que hacemos propia sobre la problemática del planeta en el que vivimos. Un abrazo grande, Fito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, mi viejo. Chao, hasta luego. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 56 minutos pasan de las 8 de la mañana y empezaron a sonar los teléfonos, que ustedes saben, tenemos dos. Uno, sí, señor, que habitualmente atendemos los porteños, el 4535-5900. Y el otro, nacional, popular, federal, de la patria grande, 011-4535-5999. A ver, el teléfono sonó para que, por ejemplo, Jorge de Barracas dijera: Macri comenzó a pagar a sus proveedores con bonos, sin embargo, eso nunca lo va a hacer con sus empresas, dice Jorge de Barracas. Está viendo una situación compleja con el tema de proveedores en la ciudad. Yo hablaba ayer, para una nota que tuve que hacer para el diario, con la gente que nuclea a aquellos, a la cámara que le vende los productos alimentarios para los comedores escolares. Y me decía: mirá, si a nosotros no nos acomodan las tarifas de lo que venimos cobrando, porque todo el mundo, vos te imaginas que nosotros pagamos y además tenían retraso, nosotros a partir del lunes, cuando comiencen las clases, no vamos a entregar las viandas. Lo lamentamos, pero es un problema, claro, que claro, los tipos hacen su negocio, no tenés por qué pretender que el empresariado sea el benefactor de la humanidad. Ahora, sí, uno puede exigirle y debe exigirle al Estado, y en este caso al de la ciudad, que regularice los pagos. Pero siempre se equivoca para el mismo lado. Vos el otro día contaste, y salió además en crítica, sobre los medicamentos que dejaron vencer en un depósito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que iba especialmente destinada a la gente que más lo necesitaba. Exactamente. Y ahora pasa lo mismo con los alimentos. Y bueno, y pasaron cosas peores. Este es un gobierno que tuvo que refinanciar el pago de aportes, es porque no, nunca le pagó la ANSES en tiempo informa los aportes que le descuenta, jubilatorio, que le descuenta a sus laburantes. Cierra es perfecto, una... viste, no, por donde lo mire. Es de manual. Pero, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos sobre la práctica empresarial que Macri llevó a la administración pública? Esa es otra práctica empresarial. Las empresas suelen hacer eso. Si suelen... Te bicicleteo los aportes patronales. Ahora, ¿sabés qué diferencia le estoy notando a la realidad hoy solamente? Que los grandes diarios le están soltando la mano. No, no debe estar pagando publicidad. Porque hasta ahora lo han protegido de una manera... llamativa, ¿no? Uh-huh. Y ahora está saliendo a la luz, inundaciones y crisis mediante, la inoperancia de este gobierno, y una inoperancia que apunta en el sentido que ustedes señalaban, siempre para el mismo lugar, ¿no? Alguien que se equivoca siempre para el mismo lado. Llegan informaciones nuevas de Chile, que por supuesto, como suponíamos, empieza a crecer el número de fallecidos producto del sismo que se registró en la madrugada de hoy, justamente en la zona céntrica del país trasandino. Ya se habla de 78 muertos. Vamos a tratar de tomar contacto con alguien en Chile, a ver qué registro podemos tener de lo que está ocurriendo en este momento. Seguimos aquí, muchas gracias por llamarnos por teléfono. Carlos de San Martín dice: felicitaciones a la gran empresa nacional Techín por colaborar con Inglaterra en la explotación del petróleo de Malvinas. Excelente, Carlos, muchas gracias por el llamado. Vicente de Barracas: ¿cómo pueden decir que el sueldo mínimo de los jubilados sea de 1.500 cuando hoy estamos cobrando como mucho 900? Esto es una vergüenza, dice Vicente, actualizando un tema que habitualmente solemos tener presente. Hablando de la cuestión de ingresos, un dato del INDEC, más allá del realismo mágico que le gusta hacer a Moreno. 1.500.000 hogares ganan menos de 1.000 pesos por mes. 1.500.000 hogares en la Argentina ganan menos de 1.000 pesos por mes. Y el otro dato, 83.000 hogares en la Argentina, 83.000 hogares no tienen ingresos. Qué raro. Ahora, bueno, eso cuando... Estamos hablando de un cuarto de millón de personas. Pero aparte te estoy hablando de las cifras de este realismo mágico rantifuso que impuso Moreno en el interior. Ahora, el realismo mágico reconoce una brecha, una ampliación de la brecha entre el segmento más pobre y el segmento más rico, que creció del 23 al 28. Al 28, exactamente. Solo en un año y pico. Sí, sí. Ahora... esta es, esto que vos contás, es cómo se desagrega en todo caso esa brecha. Esta, ¿no?, es la distribución de riqueza. Claro. Y me decís, bueno, claro, ahora generalmente te quieren poner, cuando no estás de acuerdo con políticas del gobierno, te acusan de antikirchnerista. Y en realidad lo que uno está reclamando es lo que el kirchnerismo enuncia todo el tiempo: distribución de riqueza. Cuando en un año y pico vos saltaste en esa, del 23 al 28, en la distancia que separa a los que más tienen de los que más menos tienen en un país, te tenés que callar la boca respecto a la distribución. Sin dudas. Gracias por llamar, Beatriz de Recoleta. Los felicito porque han reconocido que las catástrofes no son naturales. Por eso creo que hay que detener urgentemente el proyecto que tiene Cristina para perforar la cordillera. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Dice Beatriz de Recoleta. Qué lindo mensaje, gracias. Héctor de Don Bosco se va a referir a otra catástrofe no tan natural. Mi señor es de Racing y yo de Independiente, dice. Hoy cumplimos 40 años de casados. Mirá cómo se vive el clásico en esa casa. Y jugamos y nos enfrentamos, racinguistas e hincha de Independiente, a las 5 de la tarde. ¿Qué hago?, me pregunta. Cancha Independiente. En el Libertadores de América. Pero me pregunta Héctor, ¿qué hago? Juegue el partido que más le guste. Ese es el partido que tienen que tener. Alejandro dice, me parece que van a perder los dos. 40 años. 40 años de casado. Bueno, Héctor, por lo pronto, yo te sugiero que te vayas preparando para esta noche. Claro. Independientemente del resultado. Que festeje a la tarde y no mire fútbol. Y podría se ser una alternativa. Bromar. Claro, claro. Jorge, disfrute. Pero sí, podés comprar un rico vinito. Te despilás los pelos de gorila que tenés en el pecho. Héctor es un consabido gorila, hincha Independiente además de Don Bosco. Y ahí a celebrar con la patrona. Felicitaciones, La verdad, 40 años. Está casado. Ruso contra gallego hoy. Ruso contra gallego. Qué lindo. Una ducha, una lucha de nacionalidades también, ¿eh? Totalmente, de etnias. Totalmente. Ruso contra gallego. 3 minutos pasan de las 9, 4535-5900 y 011-4535-5999. ¿Qué tiene que hacer esta tarde, Delfrade? Esta tarde tengo que sufrir viendo a Central, claro, contra Colón. Es cierto, en realidad los racinguistas, los independientes, los sabaleros y los canallas estábamos ocupados. Pero todos los demás tienen la oportunidad este sábado 27 de febrero de irse hasta Morón Norte, cerquita de la estación de Morón, acá en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y a la calle Escalada 91. Y ahí participar de una milonga. Pero una fiesta muy linda, ¿eh? Le digo, la verdad, conozco a estos pibes y realmente cuando organizan algo, lo organizan muy bien y se van a divertir mucho y la van a pasar muy bien. Y encima van a apoyar a los pueblos originarios de la provincia de Santiago del Estero que están tan vapuleados, en la zona campesina de Santiago del Estero sobre todo. ¿Por qué? Porque el Centro Cultural La Posta de Morón nos están invitando a participar de una jornada cultural latinoamericana que se hace, como les decía, hoy, 27 de febrero, a la tardecita. La entrada cuesta 5 mangos, más un alimento no perecedero, y vas a poder disfrutar de muchísimos espectáculos. Vas a poder comer, en este caso, comidas típicas preparadas por representantes de los pueblos originarios, y vas a tener la posibilidad de disfrutar de actividades artísticas, culturales, y como te dije, de solidarizarte con los pueblos rurales de la zona de Forres y de Pinto en Santiago del Estero. ¿Querés conocer a la gente del Centro Cultural La Posta de Morón? En este informe te los presentamos. Bueno, mi nombre es Carla Sorina Sosa. Estamos trabajando en un centro cultural que se llama La Posta de Morón. Es una casa histórica en Morón donde antes había funcionado antiguamente un centro cultural. Por cuestiones de necesidad y de falta de compañeros que trabajaran, este centro tuvo que cerrar y este año vamos a inaugurar nuevamente las puertas. Mi nombre es Isaías. Yo soy militante del Partido Socialista Auténtico y la idea es que haya constantemente movimiento en el centro cultural, encuentro entre los vecinos mediante la cultura y el arte. Yo soy Joana Cerantes, estamos trabajando mucho con todo lo que requiere, ¿no?, abrir un centro prácticamente de cero. Por eso en esta campaña de relanzar el centro cultural estamos realizando este sábado una jornada cultural con el objeto de promover el centro cultural, y por otro lado sería la primera edición de una serie de jornadas culturales latinoamericanas que planea hacer un recorrido por todos los pueblos de Latinoamérica, desde Argentina hasta México, a través de la cultura de los pueblos. Porque creemos de que los jóvenes de hoy tienen que volver a restablecer sus raíces originarias y conocer un poco de su historia. Y la idea es un poco incluir a la gente del barrio, chicos jóvenes, grandes, a familias, para que quieran participar en las actividades del Centro Cultural. Es una actividad de lanzamiento, así que todos los que tengan propuestas para trabajar dentro del centro y quieran acercarse para empezar a trabajar, lo pueden hacer. Esta primera edición vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la cultura andina del noroeste argentino, Bolivia y Perú. Por eso va a estar presentándose un grupo de música andina llamado el Yajla y Manta, y un grupo de sicuris llamado Guaira Cantati, que con los sicus y el bombo va a estar brindándonos la música de los Andes. También vamos a contar con una eminencia de la música popular argentina, como es Vitillo Ábalos, ex hermanos Ábalos. Entre otras cosas, bueno, va a haber un dúo de folclore y un baile folclórico también acompañándonos durante toda la noche. Proyecciones también en relación a los pueblos originarios de Perú y Bolivia. Va a haber una exposición de fotografía y va a haber una exposición de pintura sobre la cultura mexicana. Un foto económico, con comidas típicas también. Así que bueno, va a estar lindo como para darle una reapertura al centro cultural y el inicio de un año de trabajo intenso que nos espera como para volver a instaurar el centro en el barrio. La invitación es este sábado 27 de febrero a partir de las 19 horas. La dirección es Escalada 91, esquina Larralde, Morón Norte. El precio de la entrada es muy barato, 5 pesos. y le pedimos a la gente que va a venir a la jornada cultural que también nos ayude con un alimento no perecedero, ropa, que no use alimentos útiles, escolares o calzado, para los pueblos rurales de Santiago del Estero, en las localidades de Forres y Pinto, más que nada. Es una zona muy olvidada, muy dejada de lado, que los chicos apenas tienen un par de zapatillas para ir a la escuela, ni hablar de los útiles escolares, ni la ropa y los alimentos. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. La cuestión de la justicia no es una cuestión de justicia y jueces solamente. Es una cuestión que tiene que ver con todos nosotros. Porque si vos tenés una justicia que funciona como una red de pescadores invertidos, por donde pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados solamente los peces chicos, esa es una cuestión que excede a los tribunales, que excede a los expedientes. Totalmente. Por eso es interesante pensar y preguntarle a Mauro, ¿qué pasa con esto del juicio político que se le está haciendo al doctor Fallonato, que lleva adelante nada menos que una de las derivaciones del triple crimen de General Rodríguez, en donde está la cuestión de la efedrina por un lado y funcionarios muy cercanos al gobierno, con lo cual uno ya de lejos da la sensación que a Fallonato lo quieren sacar de una investigación que vaya a saber dónde podría terminar? Pero resulta que en el juicio político las voces que escuchás son las voces de la supuesta oposición, porque son los radicales los más exacerbados. Ajá. A la hora de cuestionar a Fallonato. ¿Qué pasa con Fallonato, Mauro? Vos recién introducías el bloque hablando sobre la justicia y realmente uno tiene la percepción, uno que tiene que involucrarse en las causas judiciales para poder abrevar en la información precisa, que hoy por hoy en muchos juzgados federales, no voy a hablar de los otros que los transito menos, pero en los juzgados federales lo que suele ocurrir es que se negocian las causas. Y cuando digo se negocian las causas, digo cosas rayanas con lo delictivo. Es decir, cuando uno ve causas tan espectaculares, cuando uno ve jueces tan mediáticos apareciendo y ensalzando el trabajo de la justicia, ¿se acuerda de aquella vieja frase que decía el juez tiene que hablar por sus fallos, ¿no? Y piensa hasta qué punto es bueno que una persona que debería estar en un sitial de la sociedad distinto, porque, vaya, la persona que tiene que decidir si uno es inocente o es culpable en un sistema judicial como el argentino, en el que no existe en las generales de la ley los tribunales constituidos por la ciudadanía, tendría que ser una persona que tuviese características y condiciones excepcionales. Pero claro, ¿quién los elige? Y ahí es donde vamos al punto de Fallonato. Desde la reforma constitucional del 94, antes la elección era a dedo, desde la reforma constitucional del 94 y con posteriores modificaciones apareció este famoso y tan polémico Consejo de la Magistratura. Sí. En donde uno presuponía de antemano ya todo iba a venir mal parido, pero donde se declamaba que bueno, ahí vamos a elegir democráticamente, vamos a discutir la designación de los jueces federales, para terminar con aquella, ¿se acuerdan, no? De la servilleta de Corach. Sí, sí, sí. Entonces cuando, claro, uno ve el Consejo de la Magistratura, tan viciado como se encuentra, dice, estos tipos son los que eligen a los jueces. Creo que ese es el huevo de la serpiente, diría Berman. Ahí está el verdadero eje del mal. ¿Cómo se designan a los jueces? Estos mismos que los designan son los que hoy acusan, en este caso, al juez Federico Fallonato Márquez, el juez federal de Zárate Campana, que tuvo a su cargo y tiene, digamos, en su juzgado o en el juzgado que circunstancialmente abandonó para enfrentar el juicio a la espera de una resolución, causas muy resonantes. La más pública de ellas fue la de la ruta de la efedrina, que estuvo inexorablemente ligada al triple crimen de General Rodríguez. Y allí ocurrieron un montón de irregularidades, pero clarísimos. Cuando uno investiga, como nos ha tocado y nos está tocando con Carlos investigar esto para el libro que estamos escribiendo, se encuentra con que de manera sistemática los errores parecieran estar prácticamente estructurados para evitar que la verdad vea la luz. Y uno dice, el juez, ¿cuán responsable es de esto? Claro, uno no le puede sacar toda la ropa, pero ¿hasta qué punto Fallonato, como aquel personaje de la mitología griega, ¿se acuerdan de Ícaro? Sí. ¿Hasta qué punto Fallonato no se acercó demasiado al sol y los rayos del sol y el calor le derritieron las alas y por eso está cayendo en caída libre? ¿Hasta qué punto tal vez no supo negociar ya hasta dónde llegó? Con claridad, ¿hasta dónde me dejan llegar? ¿O vamos a pensar que las investigaciones judiciales son verdaderamente el fondo de la olla? Uno tiene la sensación de que nunca una investigación judicial que verdaderamente le ponga a prueba a los poderes siniestros que todavía hoy controlan buena parte de los negocios en la Argentina, nunca está exenta de condicionamiento. Empresariales, políticos, los grupos corporativos que están permanentemente presionando a la justicia para que la justicia no llegue a buen puerto. Me contaba un fiscal hace poco, en relación al tema del triple crimen, que ha recibido muchos llamados y que recibe recurrentes visitas. Y muchas veces las visitas, delante de él, reciben inquietantes llamados. Y todo esto se lo hacen saber. Y la pregunta que uno se hace es, ¿hasta qué punto eso no es también, de manera indirecta, o directa, pero encubierta, presionar a la justicia? ¿Qué me está diciendo, para ser un oyente del topollillo que usted lo mencionó al principio, que no existe la independencia de poderes? No, yo estoy, lamentablemente estoy seguro que no existe. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque yo los escucho hablar y pienso, bueno, ¿cuál sería la razón por la que sí le cabría una investigación a Fallonato, que porque fue muy muy controversial toda la situación, y cuál, desde tu punto de vista, que venís siguiendo, y el tuyo, y cuál la que no le cabe en este paquete que le están imputando? Mira, yo te puedo decir, Fallonato está imputado dentro del jury de enjuiciamiento en varias causas y en varios supuestos delitos, algunos de los cuales yo estoy absolutamente ajeno porque no me tocó específicamente investigar. Por ejemplo, está acusado de haber pedido coimas para eximir de prisión a una persona. Yo, en lo que me tocó investigar, que es la polémica causa de la ruta de la efedrina, Yo tengo una opinión formada sobre la actuación de Fallonato y sobre lo que pasó en esa causa. Yo creo que Fallonato se equivocó al pretender ampliar esa causa a niveles imposibles de sostener. Es decir, cuando vos amplías una causa, le das a una causa un volumen que es prácticamente dificultoso poder seguirla o continuarla, lo que terminás haciendo es complotando contra el trabajo que a vos te asignan, que es, bueno, lleguemos a un veredicto, lleguemos a culpar a alguien, terminemos por definir alguna situación. Vos fíjate que en la ruta de la efedrina, aquel que fue vendido como el famoso rey de la efedrina, este Mario Roberto Segovia, aquel que se acuerdan, Fue detenido y ampliamente difundida su detención por el ministro en aquel entonces de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, en Rosario, el tipo que tenía esa mansión, el ¿cómo se llamaba el bicho este, el auto? El Rolls Royce Phantom, que ya algún día contaremos algunas anécdotas de eso. Bueno, ese tipo está juzgado hoy en una causa que está en otro tribunal, Tribunal Penal Económico, número 6, por ni siquiera tráfico ilegal de estupefacientes o de efedrina, sino por defraudación a la hora de declarar que lo que estaba exportando era azúcar y en realidad lo que tenía era efedrina. Entonces, fraude a la aduana. Entonces, ¿cómo puede ser que este tipo, si era quien era, no esté juzgado por lo que debía estar juzgado? En tal caso, ¿cómo puede ser que este tipo haya hecho esto y no haya nadie arriba del tipo que lo protegió para que pudiera, o algún socio, o alguien que lo comandó para que se mandara las que se mandó? Ahora, hasta ahí, ¿no llegó la justicia? ¿O llegó y le dijeron, che, por este camino no? Si esto fue así, entonces uno le da perfectamente la derecha al juez de suponer que intentaron frenar su investigación. Yo creo que hubo en muchos aspectos de la causa de la efedrina limitaciones para que Fallonato Márquez avanzara en la investigación. Y me parece que en esas limitaciones incidieron claramente el poder político, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional, y algunos intereses económicos a los que Falcionato no, sino el accionar de la justicia. Falcionato lo que hizo fue instruir una causa. No hay que ponerle a los jueces, en este caso, uno muchas veces dice el juez. El juez lo que tiene son instructores de la justicia. Y los que generalmente hacen el laburo son los que se meten ahí, son los fiscales, son los asistentes judiciales, que son los que vienen y le dicen: doctor, mire lo que encontré. Mire este vínculo, mire esta conexión. Escuche esta comunicación telefónica que logramos grabar. A partir de ahí el juez tiene que decidir qué hace. ¿Podés grabar una con autorización judicial? Por supuesto, con autorización judicial se puede. Entonces, si la pregunta es Falcionato es inocente o culpable, yo no lo puedo responder. La verdad, conozco poco sobre su carrera judicial. Ni siquiera preguntaba, o no te diría culpable o inocente, no se me ocurriría, sino simplemente decían, acá hay, como se tiene distintas acusaciones, bueno, ¿cuál de las acusaciones según vos le cabría y cuál no? Yo no, porque tampoco vas a decir es todo blanco o es todo negro. Justamente yo creo que en esta realidad tan llena de matices, no debe haber un camino recto, sino bifurcaciones permanentes, las que tiene la investigación y las que te van condicionando los distintos intereses, ¿no? Por eso decía, bueno, ¿qué parte? Habría que investigar con mayor precisión el expediente que se le está sustanciando, de, como te decía recién Virginia, de todas las causas. Yo tengo la sensación que en la que yo investigué, en la que yo indagué, motivo por el cual me estás preguntando seguramente esto, que fuera de la ruta de la efedrina, Falcionato pecó de querer llegar demasiado lejos. Esa es la sensación que yo tengo. Y ahora está pagando el pecado. Si el tipo paga. Si en el medio Falcionato, en otra causa, pidió una gañota, si en el medio Falcionato utilizó métodos no permitidos por los códigos para interrogar a un detenido, la verdad lo ignoro. Pero en la causa de la efedrina, a mí no me cabe ninguna duda que el juez Falcionato Márquez sabe mucho más de lo que pudo instruir y que se conoció públicamente. Y creo que esta es una de las razones por las cuales le soltaron la mano. Les recuerdo que el Ejecutivo Nacional a Falcionato lo venía protegiendo, y en la última, en la sesión en la que lo disponen juzgar, el Ejecutivo, los representantes del Ejecutivo se ausentan sin aviso y lo dejan solo a la oposición, que era la que quería avanzar en el juicio. A partir de lo cual, Falcionato cae en el jury de enjuiciamiento. Ahora, que caiga Falcionato significa que cae la causa de la efedrina. O por lo menos que hay que desandar todo el camino para que el nuevo juez que se meta en el expediente lo estudie, lo vea. Es sumamente complicada esa causa. Y creo que la instrucción que venían llevando tanto Falcionato como sus secretarios, es muy difícil que en breve tiempo quien subrogue ese juzgado, que de hecho ya está subrogado, pueda resolver con celeridad. Claramente hubo una demora y va a haber una demora de esta causa. Claramente hay una intencionalidad del poder político de no permitir o no querer que se conozca la verdad. ¿Quiénes fueron y quiénes son todavía hoy los verdaderos responsables del negocio de la efedrina en la Argentina? Negro, acá me dice Ale que nos estamos yendo, se nos va de largo esto. Siempre estamos nosotros mucho comentario y acá tenemos mucha información. Mira, acá tengo. Urbano Cardoso es vecino autoconvocado, sí, señor, de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, y él actualiza la información. Ustedes recuerdan que hubo una brutal represión sufrida por los militantes de estas asambleas y los ciudadanos de esta zona, donde se está resistiendo el accionar de la minería. Donde se está discutiendo el verdadero origen del nombre Andalgalá, que significa el señor de las montañas altas. ¿Quién es verdaderamente el señor de las montañas altas? Eso es lo que se está discutiendo en Andalgalá. ¿Una minera transnacional o el pueblo de Andalgalá? A ver qué nos dice Urbano Cardoso. Bueno, buenas tardes. Me llamo Urbano Cardoso. Vivo en Andalgalá, Catamarca. Andalgalá, una ciudad de 20.000 habitantes. El 15 de este mes hemos sufrido una represión que histórico, no pensábamos que nuestras autoridades argentinas nos iban a reprimir como nos reprimieron a los hermanos argentinos también. En defensa de los foráneos, de las multinacionales. Bueno, por suerte ya son decenas de personas que han sufrido y que así en carne propia las balas de goma, con gases lacrimógenos, hay muchos chicos que por suerte ya salieron de esa situación. Todavía hay gente, hay dos personas que están convalecientes, y bueno, por suerte detenciones de esos más de 30 que eran, estábamos detenidos y ya estamos en libertad. Y bueno, esperamos que las autoridades nacionales y provinciales se pronuncien sobre el tema, que digan algo por lo menos, y esperamos que no nos suceda nunca más. En este momento estamos invitando a la gente a una asamblea popular en la Plaza Central, 9 de julio. Programamos ahí, vemos qué vamos a hacer, porque todavía siguen los hostigamientos para nosotros, así a nivel particulares, a nivel de la gente que quiere la minería, amenazas, y bueno, nos estamos reuniendo con todos los departamentos de la provincia aquí en Andalgalá, y ahí vamos a ver cómo, qué medidas vamos a tomar más adelante. Quiero decirle que tengan cuidado los argentinos, porque así como nos vendieron ya la ciudad de 20.000 habitantes aquí en Andalgalá, no avisaron nada calladamente. Lo hemos descubierto que entregaron la ciudad de Andalgalá de 20.000 a una empresa que se llama Billington Argentina, para su exploración. Bueno, explorado ya está. Ellos dicen que tenían que explorar, mentira. Yo tengo las pruebas que ya está explorado, ya está hecho el cateo, y faltaba de un día para otro, nos iban a decir váyanse. Ya está concedido el agua del Nevado de la Conquija para Agua Rica. Por lo tanto, nosotros estaremos en la lucha y lo vamos a defender, el agua y la vida, cueste lo que cueste. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Les contábamos, venimos contándoles a lo largo de las últimas semanas del largo y arduo conflicto que vienen protagonizando los trabajadores, los profesionales de la salud en Santiago del Estero, los que trabajan en los hospitales públicos en Santiago del Estero, que lleva más de un mes de paro, que tienen este conflicto en las espaldas desde hace 5 o 6 meses. Y prácticamente se hacen oídos sordos tanto desde las autoridades de gobierno en Santiago del Estero como en buena parte de los medios nacionales. Y también hay que decirlo, de Santiago del Estero, donde uno es curioso, pero no encuentra en los medios grandes de Santiago del Estero repercusiones, o no venía encontrando repercusiones de este episodio que inexorablemente debería marcar la agenda mediática también. Esta semana cobró dimensión el conflicto, y la cobró por un episodio confuso, en donde una vez más lo que se intentó hacer es desgastar a la medida, desgastar a los trabajadores, a los profesionales que vienen dando esta pelea, iba a decir plantándole una prueba. No, en realidad es peor, los acusaron de una muerte. Claro. Los acusaron de una muerte, en este caso de un paciente, en una causa absolutamente armada. Digo, me tocó escribir en el diario Crítica de la Argentina una nota y hablar con los abogados y con los profesionales involucrados en esto. Fue una causa absolutamente armada. Armada para desprestigiar a médicos que tienen más de 30 años de trabajo en el hospital, gente muy querida del hospital. Y en el medio, por supuesto, el poder político, el poder de un sindicato que no participa de la protesta y que, claro, se ve involucrado porque el fallecido está vinculado a este sindicato, es afiliado a este sindicato, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Sanidad, ATSA. Esta semana hubo una manifestación muy masiva, más de 6.000, 7.000 personas en el centro de Santiago del Estero, fueron a repudiar lo que está ocurriendo en los hospitales, fueron a darle el apoyo a estos médicos santiagueños injustamente acusados por una muerte de la que claramente no son responsables, y esperemos que si la justicia es independiente en este país, se pueda determinar judicialmente que así es. Y allí estuvo el titular, el presidente de la federación que está impulsando, porque son los trabajadores nucleados en esta federación los que están impulsando esta pelea. Se llama Jorge Yakovsky, es un querido y viejo amigo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Mauro Federico te saluda. Bien, ¿cómo estás, Mauro? Bien, te vi realmente muy muy emocionado el otro día en Santiago del Estero, en este acto multitudinario. Contale a la gente, yo hice una síntesis muy acotada, contale qué sentiste, qué viste en Santiago del Estero, qué se está viviendo en Santiago hoy. Sí, la verdad que se está viviendo, yo diría es un país, como una especie de país de opereta, ¿no? Yo, la verdad que hay cosas que no se pueden creer. Entré y en el mismo momento que me encontraba con Morales Oliva, con el cual nos reunimos y yo les llevé la solidaridad de todos los profesionales. El doctor, aclarémoslo, el doctor... Morales Oliva es uno de los detenidos, ¿no? Que vos bien planteaste que era una causa armada. Le comenté tu artículo en Crítica, que para mí fue el que más claramente sintetizó la injusticia de esta detención. Un paciente que fallece un 27 de enero y ingresa un 8 de enero y el doctor Morales Oliva se santiago el 13 de enero y se le imputa de no haber operado a ese paciente cuando él es clínico, es decir, un absurdo completo y absoluto. Y la verdad que me encontré con un hombre de 76 años con 41 años de profesión, ya jubilado, que estaba haciendo, iba al hospital un poco para terminar la vocación, y porque es de gente de esa que no se puede quedar en casa, y que la verdad estaba por un lado pena y por otro lado pavura de cómo se puede manipular a la justicia para poder atacar. Y en el mismo momento tenía delante mío un pasquín de estos, bueno, puedo decir bien, el Liberal Nuevo Diario, y un pasquín de la tarde que se llama ¿Qué pasa? Todos de la familia Hickey, de la familia Cantos, todos al servicio de Zamora, inventando cosas. Médico, se va a descubrir la verdad sobre médico fiestero, y aparecen dos travestis enormes en la tapa de este diario, y se cuenta de que hace 3 años a un médico lo encontraron en un hotel y que varios travestis lo robaron, que casualmente ese médico es subdelegado del hospital regional. Sí, bueno. Eso es lo que se vive en Santiago, presiones en los consultorios privados de muchos de los pacientes diciendo que le quitan todas las obras sociales, es decir, ataques a la familia, el traumatólogo del Club Quimsa de Vázquez Santiago del Estero fue echado porque el director de Quimsa, el equipo de Vázquez más fuerte de Santiago, es de UPCN, diputado provincial, del oficialismo, y hecho al traumatólogo por participar en la medida. Bueno, esto es lo que se ve en Santiago. Y para entre la ocupación policial, bueno, todo lo que ya se vio no lo voy a repetir, pero el mismo viernes se hizo bajar a todos los médicos del interior a firmar un compromiso de apoyo a Zamora y de que no participan del paro como condición para que cobren su contrato de locación. Sí, sí, podemos estar en media hora, así que paro acá. La verdad, y vi una resistencia extraordinaria de los trabajadores, ahora, bueno, sostenida por cada vez más una creciente solidaridad nacional. Vos marcabas bien que esta vez se pudo instalar nacionalmente el tema y que vamos el miércoles que viene a un paro nacional de apoyo, que es muy sentido entre todos los trabajadores de la salud, porque todo es algo hay que hacer por Santiago, ¿no? Sí, con lo difícil que es esta construcción nacional y el gran trabajo que están haciendo, Jorge, en toda la Argentina, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, porque hay que decirlo también, muchas veces cuesta convencer al profesional de la salud que todavía tiene una rémora de lo que fue la imagen del médico, que todavía no termina de reconocerse como un trabajador que claramente es explotado en múltiples ámbitos de trabajo. Uno se encuentra allí con esa dificultad y ustedes vienen armando algo realmente con mucho ahínco, con mucha dedicación y por suerte con mucho éxito. ¿Cómo están los preparativos para la medida de fuerza nacional? Mira, Mira, nosotros cuando largamos el tema del paro, de alguna manera vimos dos cosas, que todo el mundo estaba viendo esta ocupación militar del hospital y la detención injusta de los profesionales, y que todo el mundo se sintió muy tocado, y estamos encontrando una respuesta en la base muy fuerte. Obviamente hay variedades en cuanto a cómo se va a cumplir, pero te puedo adelantar ya cómo va a ser concretamente. En Buenos Aires, en Santa Fe, en Catamarca, en Chaco y obviamente en Santiago del Estero va a ser un paro de 24 horas que va a tener muy alto acatamiento, y en otros lugares que donde hay paritarias y dificultades para hacer un paro de 24 horas de manera inmediata, va a haber un paro de 11 a 12 con asambleas en el hospital cabecera de la provincia. Va a haber paro de una hora en La Rioja con asambleas en Chilecito y La Rioja, paro en Mendoza con asamblea en el hospital de niños, va a haber una asamblea en el polo sanitario de Córdoba, también en el hospital de Caleta Olivia, en el hospital Paraná de Entre Ríos. Es decir que va a haber de 10 a 12 van a parar la salud de Jujuy, y va a haber asamblea en el hospital Pablo Soria, y se va a hacer nuevamente la marcha de Apsades en Salta, como tradicionalmente se hace los miércoles, pero focalizada en Santiago. Esto es lo que tenemos hasta hoy. Va a haber novedades seguramente de Tucumán, de Corrientes y de otras provincias que se van a adherir. Así que estamos contentos porque la respuesta está viniendo muy bien. ATE Nacional ha adherido al paro, le va a dar mucha fuerza porque toda la rama de salud de ATE va a parar. Es decir, va a ser un paro en conjunto con ATE, que también está trabajando fuerte con nosotros en esta parte. Sí, de hecho ayer en la ciudad de Buenos Aires hubo frente a la Casa de Santiago del Estero una concentración organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Exactamente. En repudio a lo que está ocurriendo en Santiago. Pásame en limpio brevemente cuál es la situación hoy en los hospitales santiagueños y hoy, esta pelea. Bueno, hoy que tenemos, tenemos paro por tiempo indeterminado en los hospitales, los grandes hospitales, regional, que es prácticamente el 50% del sistema de salud de Santiago, en el Hospital Independencia, que es el segundo hospital de la provincia. El jueves se hizo la asamblea y entró en esta modalidad el Hospital de Niños de Santiago, el Hospital de Ñatuya y el Hospital de Frías, y siempre manteniendo urgencias y emergencias. Y por ahora, bueno, Zamora responde absolutamente con lo único que pide, la rendición incondicional, el levantamiento del paro, para poder empezar a hablar sin agenda con los representantes de los trabajadores. Esto le contestó la gente de Tomada. Ustedes saben que estuvimos con Hugo Yasky, con Cachorro Godoy, con Pedro Vallesco, con toda la conducción de la CTA Nacional, hablando con Tomada el viernes pasado, que se comprometió a hablar con Zamora, y el gobernador le contestó a Tomada que se rindan y después hablamos. Y bueno, obviamente los trabajadores quieren levantar las medidas, pero quieren garantías de que algunos de los puntos se van a cumplir, que se retire la policía, que paren los sumarios, que se reincorporen los 33 cesantes, que se hable seriamente de salarios y de pase a planta a la gente que está en negro. Así que estamos en esta tensión. Hay dos datos escalofriantes de estos que vos mencionás, y que claro, tal vez para nosotros que estamos más familiarizados con la cobertura del conflicto nos resultan importantes, pero no le damos la trascendencia, y yo quiero que vos los destaques. ¿Cuántos de los trabajadores santiagueños están precarizados en el sistema de salud? ¿Cuánto cobran? 5.600 sobre 8.000 están en condiciones de contrato precario. Una enfermera está cobrando de las precarizadas 660 pesos mensuales como monotributo, 800 al personal de limpieza, 1.000 pesos al residente con 80 horas de trabajo. La cúpula del sistema, el jefe de servicio del hospital regional con 30 años de antigüedad, gana 1.900 pesos. Morales Olivas, de 45 años de profesión, se jubiló con 1.200 pesos. Esto es lo que es Santiago del Estero hoy. Realmente, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y los salarios, es una catástrofe. Y una última te digo, Mauro, el pleno de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que se constituye el mismo martes, con todas las corrientes y todos los partidos políticos, va a recibir a los trabajadores de salud de Santiago el próximo martes a las 2 de la tarde en el anexo, en el segundo piso, y esto creo que también va a ser un impulso para que, bueno, estando presentes todos los partidos políticos, se pueda presionar sobre el gobierno para empezar una negociación seria. Jorge Yakovsky, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Un gusto conversar con vos. Gracias, Jorge. Igualmente, Mauro. Chau. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. No nos vamos todavía, pará. Nos están empujando. No, nos están empujando. Nos faltan unos minutos todavía. Tenemos un rato de programa y una parte de ese rato la queremos aprovechar para contar una historia que nos preocupa, aun cuando siempre tenemos la contraparte, la gente que pelea para tratar de evitar lo que nos preocupa. En Florencio Varela, el Consejo Deliberante votó una ordenanza, en Berazategui también, por la cual se constituye una sociedad anónima con participación estatal, me imagino que de las comunas, mayoritaria. La empresa esta es la encargada, o va a ser la encargada, de regir el Parque Ambiental Regional, que se supone va a ser el responsable de clasificar y tratar los residuos. Los vecinos están reclamando porque quieren que se garantice un tratamiento integral de la basura desde su origen, y le dicen no a la contaminación que creen ellos este basurero va a generar en la zona. Claro, le ponen parque ambiental, pero en realidad es una máscara para no llamarlo basurero. Como de costumbre, ¿viste? Es el palacio del eufemismo en otro país. Sí. Daniel Torrizi integra el grupo de vecinos autoconvocados del barrio La Capilla, en Florencio Varela. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día, señor Mauro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá estamos medio nerviosos. Me imagino. Tranquilo que no mordemos. Queremos que nos cuentes qué está pasando, cuál es el panorama hoy y cuál es la medida que tienen prevista para mañana. Lo que tenemos previsto para mañana es una volanteada y así que de calzada ahí en Alpargatas, en el paso para que la gente se entere de lo que nos está pasando a nosotros con la municipalidad. Nosotros ahí llamamos a la gente que participe, que nos ayude. Que la salud de Florencio Varela y de Berazategui también está en peligro, porque les pasa a comentar. Nosotros lo que pedimos es la derogación de la ordenanza. Pedimos una separación de Berazategui en parte de esto de la basura, ¿entiendes? Porque el parque sería con Berazategui. Y después, y nosotros queremos que se haga una ordenanza que contemple la separación en origen, porque nosotros tuvimos una entrevista con el presidente del Consejo Deliberante y dice que acá no es posible separación en origen por la idiosincrasia de la población. Dice que la gente es muy... ¿cómo es? Que no es capaz de hacer eso. Y si nosotros le planteamos, si usted no educa y no le enseña a la gente, nunca van a aprender. Y después, otro de los problemas que es muy grande, está sobre tierras productivas. Nosotros acá en la capilla, Florencio Varela, es un pueblo productivo, son todas quintas de verdura, hay frutilla, y también hay gallinero con pollo, ponedora. El agua potable de Florencio Varela y Berazategui, como en los lugares centrales del centro de Varela y Berazategui, está contaminada con nitratos y nitritos, pusieron todas las bombas acá. Y claro, es una paradoja que al lado de las bombas pongan el parque ambiental, que nosotros decimos que va a ser un basurero, porque ellos nos tienen que decir de dónde van a sacar para mantener semejante planta. Claro. Ahora, Daniel, ¿en qué zona específicamente se va a instalar o pretenden instalar este basurero? Al lado de la cárcel que tenemos acá en la capilla. Tenemos una cárcel, 6 cárceles tenemos. A 500 metros tenemos una población de 4.000 personas. Ajá. Que vendría a ser Los Tronquitos, Villambaico y todo eso. ¿Vos te referís a la unidad penitenciaria que está allí? Sí, está la 23, la 24, la 31 y no sé cuántas más. Son seis unidades penitenciarias. Y ahí lo que nosotros le hablamos a la municipalidad, le decimos, el poder de policía lo tienen ustedes. Si ustedes no pueden controlar la cloaca de la cárcel, que así como salen de la cárcel van en un arrocito a cielo abierto. Si ustedes no nos pueden controlar una cosa menor como de una cloaca de 6 cárceles, ¿cómo le podemos creer que nosotros, que ustedes controlen un parque ambiental? Sí, va. Ahora, Daniel, lo que da la sensación acá es que hay otro elemento en juego que debe ser lo que alguien pagó para que se haga este basurero que llaman parque ambiental. Debe haber dinero de por medio bastante interesante. Bueno, nosotros, yo les comento, en la fecha 16-17 del año pasado del torneo Apertura, salía un zócalo en los partidos de fútbol, Parque Ambiental, solución para 4 millones de habitantes. Parque Ambiental, Berazategui, que es este mismo, porque Berazategui no va a ser dos parques. Y entre Varela y Berazategui hay 800.000 habitantes. Y quedan 3.200.000 habitantes que no sé de dónde salen. Y le salía otro spot, otro zócalo, que decía solución para Capital y Gran Buenos Aires, Parque Ambiental, Berazategui. Bueno, es que Daniel, claramente están buscando dónde van a tirar lo que tuvieron que dejar de tirar cuando hubo que cerrar lo que fue el gran basural, esta reserva que armaron en la zona de Wilde, recordarás vos porque sos de zona sur. Sí. Tuvieron que cerrarlo luego de comprobar que la tierra ya no daba para más. Claro. Y que dejaron un pasivo ambiental terrible. Entonces, desde ese momento todavía no encontraron un lugar y parece que ahora se los quieren meter a ustedes. Y bueno, eso es lo que nosotros pensamos y lo que ellos nos dicen que no. Y lo que otra cosa que nosotros les planteamos, díganos dónde se va a instalar el nuevo Seance, porque el Seance que está ahora, que se lleva acá, que está en el camino del Buen Aire, colapsa en dos años. Y yo digo, si usted nos tiene que decir dónde va a ser el nuevo Seance, usted no nos dice nada, está acá en Florencio Varela, no va a ser nunca nada. Y otro miedo que tenemos nosotros, que se licitó la semana pasada, es la autopista Parque Presidente Perón, que viene de allá de camino del acceso Oye, la actual Seance viene hasta acá, hasta La Plata. Y paradojas, pasa por la puerta, corta el parque ambiental, a donde está proyectado. ¿Entiendes? Entonces sí, nosotros le decimos, nos va a traer la basura de Capital, y ellos te dicen que no, absolutamente nada. Y nosotros no le creemos. Nosotros lo que planteamos es que se haga una planta, no un parque ambiental, una planta de tratamiento de residuos domiciliarios, de solo Florencio Varela. Con separación en origen, algo muy interesante de lo que vamos a hablar, claro, de lo que vamos a hablar seguramente en próximas emisiones. Tenemos poco tiempo, Daniel, decime mañana concretamente a partir de qué hora van a estar ustedes volanteando en la zona de la Ruta 2 a la altura del Pato. A las 17 horas, 17:30. A partir de las 5:30, mañana domingo, van a estar los compañeros allí, habitantes de la zona de Florencio Varela y de Berazategui, resistiendo la instalación de un basural allí nomás, cerca de donde ellos viven. En el kilómetro 39. Queremos agradecer a la Asociación Social y al Foro Ambiental por acercarme este medio. Bueno, te agradecemos muchísimo. Daniel Torrisi, encargado, uno de los integrantes del grupo de autoconvocados del barrio La Capilla en Florencio Varela. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la Asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. En el estribo no quiero dejar pasar los últimos minutos que nos quedan, una de las que dejaste pendiente y picando desde el comienzo del programa. Algunas de las cuestiones como para charlar, porque estaba pensando si cerramos justamente con esto que estaba viviendo Avellaneda allá y palpitando de la cuestión del clásico, porque hay que pensar en qué quedó Racing, en qué quedó Independiente de su rica historia. Y digo esto porque el día miércoles hubo una movilización de los chicos de socios e hinchas autoconvocados de Newell's, exigiéndole a la justicia provincial de Santa Fe que diga qué está haciendo en relación a lo que hizo Eduardo López durante 14 años en la presidencia de Newell's. La justicia, por supuesto, mostró su mejor cara, que es decir, el mármol de los tribunales y nada más que eso. Y vos sabés que cuando se juega un clásico así como Independiente Racing, viene bien pensar también que lo que pasó con Independiente y Racing es también lo que pasó con una ciudad que era industrial como era Avellaneda. Una ciudad obrera como era Avellaneda. ¿Y en qué terminó convertido Avellaneda? ¿Qué es Avellaneda hoy? Más allá de la extraordinaria película Luna de Avellaneda, ¿qué queda de esa cultura y cómo se relaciona eso que va a pasar hoy, Independiente Racing en el partido, con lo que pasó, como siempre decimos, en la cancha grande de la historia? Esa es una postal porque se está viendo en las principales ciudades de la Argentina. Las consecuencias en los clubes de lo que pasó alrededor en la sociedad de esas ciudades que después se hicieron muy futboleras. Y la otra postal que quería compartir es en relación a este tema que hoy estuvimos transitando acerca de la educación en la Argentina. La mayoría de los docentes santafesinos habían votado a Hermes Wiener como gobernador de la provincia de Santa Fe después de casi un cuarto de siglo de gobierno justicialista al revés. Es decir, en lugar de justicia social quedó injusticia social, en lugar de soberanía política, dependencia política, y en lugar de independencia económica quedó dependencia económica. 25 años de justicialismo al revés. Se vota al socialismo y el socialismo hace un anuncio de recomposición salarial del 7%. Del 7%. Y Wiener salió a decir esta semana que era una excelente propuesta. Eso exacerbó los ánimos y salió un paro por 3 semanas consecutivas de 72 horas. No van a empezar las clases y esto está mostrando también, insisto, los límites de aquellos que dicen que van a cambiar y no llevan una política de cambio a nivel nacional y a nivel provincial. Termino con estas postales en relación a la cuestión de la historia, porque ayer en Rosario comenzaron a quedar libres los principales asesinos de lesa humanidad, torturadores, que tuvieron que pagar de fianza solamente 20.000 pesos. Habiendo matado y torturado a más de 30 personas probadas, ya están libres en las calles de la segunda ciudad de la Argentina. Un detalle que tiene mucho que ver con lo que hoy también estuvimos charlando acerca de lo que pasa con la justicia. Y la postal histórica, hoy empezábamos con el Día de la Bandera, que es hoy 27 de febrero. En algún lugar de la Argentina se celebró esta semana que San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Sin embargo, se reconoce que hay una sola partida de nacimiento de una de las hermanas de San Martín, que nació el 10 de julio de 1778. Hay algo que no cierra. Me hiciste, pero tardaron tanto. Claro, salir, de la misma panza, en el mismo año, claro, con 5 meses de diferencia, da la sensación, claro, que no. Es complicado, difícil. No se reconoce, no hay partida de nacimiento de San Martín. Así que fijaste qué metáfora sobre la Argentina. No sabemos cuándo nació en realidad el padre de la patria. Con lo cual, si no sabemos el origen de la patria, mucho menos sabemos hacia dónde vamos. Las 10 en punto de la mañana, sí. Nos vamos. Bruno Botón, sí, en la operación técnica, y todo el equipo. Este programa que se llama Sobre la Hora, que se encuentra con ustedes de vuelta el próximo sábado a partir de las 8 por AM 990 Radio Splendid. Chao, gracias. Y el cuero.